las palmas de los que van a volver a su casa remamados. Con las palmas arriba, con las palmas arriba, con las palmas arriba.